soy el esclavo de mí mismo. Maybe stay. Come on.

acelera bien su cadera. Amarra de su cintura, me hace conocer la luna, sí. Yo valoro mi abejita, donde quiera ir con ella voy. Linda como una muñequita, ay, estrellita verdadera, que acelera bien su cadera. Amarra de su cintura, me hace conocer la luna, sí. Quisiera que usted viera que nunca sigo pizza. En Miniteca FM.